79 días en aislamiento social y obligatorio, programa número 12 en esta situación de excepción. Y como venimos haciendo desde hace 2 meses y medio, en Desde la Gente no habrá información de último minuto, habrá sí información medular, análisis y mirada crítica, y una vez más reafirmamos que la salida no es individual, no es con el pataleo infantil de los anticuarentena, ni su porteño-centrismo. Es con solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Al cumplirse 250 años del nacimiento y 200 de la muerte de Manuel Belgrano, el Gobierno Nacional dispuso, mediante el decreto número 2 de 2020, que este año se declarara como el año belgraniano, en homenaje a este prócer, uno de los hombres claves de la Revolución de Mayo y de la construcción de la patria argentina. En tal sentido, nuestro Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos adhiere fervorosamente a este homenaje y a lo largo de este año le dedicará documentos y otras iniciativas que en principio serán difundidas en forma virtual, teniendo en cuenta la crisis sanitaria. Pero como primer paso, les anticipo fragmentos de un primer documento que vamos a difundir precisamente como parte de la conmemoración de estos 2 aniversarios de nada menos que el creador de la bandera. Y decimos allí que Belgrano fue un adelantado para su época en nuestra América. Economista, ecologista, educador, político y militar, destacándose como uno de los pilares de la Revolución de Mayo. A su regreso de sus estudios en España, graduado de abogado, imbuido de las ideas de la Revolución Francesa y el Iluminismo, Belgrano intenta aplicar sus ideas de avanzada desde el consulado, donde fue nombrado secretario. Pero choca contra los intereses monopolistas. Mas no se amedrenta y difunde sus ideas avanzadas. Belgrano fue el primero en proponer una reforma agraria basada en la expropiación de las tierras baldías para entregarlas a los desposeídos. Se podría obligar, cuenta en sus memorias, a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad, y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas. Palabras estas de Manuel Belgrano. Su gran obsesión fue la educación. Desde el consulado fundó escuelas como las de matemática, la de dibujo, geometría y arquitectura, pero no duraron mucho dado que el absolutismo español las obligó a cerrar al percibir que el conocimiento se transformaba en un peligro para el colonialismo. Imbuido con las ideas pestalozianas, adelantándose al futuro, bregó por una educación común, obligatoria, gratuita y laica, provocando un gran escándalo. Propuso escuelas para las mujeres, las que en ese tiempo no recibían ningún tipo de instrucción. Conocida es, por supuesto, su participación en la Revolución de Mayo, en la cual es nombrado vocal de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno. Y paso rápidamente a la última parte de este texto que vamos a difundir desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en homenaje a estos 2 aniversarios tan significativos de Manuel Belgrano. Y decimos que durante el Congreso de Tucumán en 1816, donde la expectativa era la declaración de la independencia y la forma de gobierno que debían darse, Belgrano hace una propuesta que muestra su concepción americanista, tal como la tenían San Martín, Güemes y tantos patriotas. Teniendo en cuenta que la mitad de las fuerzas indígenas revistaban todavía en las fuerzas realistas, y asumiendo las divisiones y anarquía que ya se insinuaban entre las distintas regiones de Sudamérica, propone ungir un soberano elegido entre los descendientes de la dinastía Inca para dirigir una monarquía con sede en el Cusco. La propuesta, como sabemos, no tuvo eco. teniendo resistencia principal en los delegados porteños que renegaban de ser gobernados por un indio. Manuel Belgrano dedicó su vida a la revolución, a la independencia, anteponiendo su profundo amor por la patria, sacrificando todo, lo que quedó demostrado al morir en la mayor pobreza. Este es nuestro primer homenaje a la memoria del prócer, partícipe activo y fundamental de la Revolución de Mayo, del cual se cumplen 250 años del nacimiento, precisamente el 3 de junio último, y el 20 de junio, los 200 años de su muerte. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Le damos la bienvenida a esta nueva edición, la número 472 del programa que conducimos Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Form. Les voy a dar una nota optimista. Cada vez falta menos. ¿Cuánto? No sé, creo que nadie lo sabe. Pero seguramente menos que antes, menos que cuando comenzó esta pandemia y, consecuentemente, la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio. Dicho esto, vamos a nuestro programa de hoy. Desde diversos sectores se discute cómo será el después de la pandemia, justamente. Hoy, para aportar voces en ese sentido, nos damos el lujo de acercarle las ideas expresadas por la politóloga Arancha Tirado, el licenciado Abel Prieto, el periodista y catedrático de teoría de la comunicación, nada menos que Ignacio Ramonet, y el licenciado Fernando Buenabad. Con Ana Grondona ausente, con justificación más que sobrada, les recordamos que fue mamá de dos hermosas niñitas. Pues bien, nos seguimos dando el gusto de escuchar los análisis agudos, profundos del licenciado en ciencia política, nuestro querido amigo Andrés Zeyman, que hoy se mete con aquellas y aquellos que aseguran que estamos en una infectadura. Estados Unidos arde. Hay toque de queda, represión. Un meme que circuló por estos días afirmaba que Venezuela se disponía a desembarcar en el país del norte para restablecer la democracia. Más allá de la humorada, en nuestro programa de hoy vamos a analizar las protestas contra el racismo en Estados Unidos y nos vamos a preguntar, ¿y en casa? ¿Cómo estamos? Pero también, obviamente, vamos a hablar del mundo cooperativo y puntualmente del reclamo de las cooperativas y mutuales que siguen sufriendo la profunda crisis económica causada por el COVID-19. En el programa de hoy vamos a escuchar sus reclamos en la voz de los representantes de la cooperativa El Zócalo y, como todas las semanas, en la columna de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, estará presente hoy con un conversatorio que realizó la gente de UCOP. Y también aquí, en el Desde la Gente de hoy, vamos a presentarle una forma de pago digital creada por el movimiento cooperativo. Estamos hablando de Sipago, y en un rato le contamos más. Y metámonos de lleno en el programa hablando sobre aquellas cosas que, además de las consecuencias obvias de la pandemia, las sanitarias, sociales y económicas, situaciones que producen otros efectos que tienen que ver con los estados emocionales de las personas. Para reflexionar sobre el tema, nuestra compañera Silvia Porritelli realizó este informe con las y los profesionales que integran la Cooperativa de Trabajo de Salud Mental Ático. Desde la gente. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio han modificado en todo el mundo los hábitos cotidianos de las personas. Según las circunstancias particulares, los impactos pueden ser diversos. A las consecuencias sanitarias, sociales y económicas se suman otros efectos que tienen que ver con los estados emocionales y las reacciones frente al confinamiento. Para abordar este tema, recurrimos a profesionales que integran la Cooperativa de Trabajo de Salud Mental Ático. Susana Gersenson, psicóloga y directora de Integración Cooperativa de la entidad, reflexiona sobre cómo afecta esta situación inédita en la salud mental de las personas. Sobre los efectos de la pandemia, la cuarentena y el aislamiento preventivo social y obligatorio, hemos observado manifestaciones como apatía, desinterés, fatiga, irritabilidad, mucha sensibilidad y otros signos que son efecto de la situación. La cuarentena está dispuesta para evitar el crecimiento de la curva de contagios, pero preserva la salud física y a la vez produce efectos psicológicos, emocionales en las personas. Esos efectos, que son a veces de sufrimiento, de malestares, de preocupaciones excesivas, de aislamiento, sobre todo en algunos sectores como las personas mayores o los grupos de riesgo, puede ser atendido por nosotros como profesionales para poder sobrellevar de mejor manera esos efectos y a la vez evitar secuelas o consecuencias negativas de ese mismo aislamiento. El fundador y presidente de la Cooperativa de Trabajo de Salud Mental Ático, Alfredo Grande, profundiza el análisis sobre la implicancia de la pandemia en las emociones y en las conductas. El aislamiento social arrasa la trama de la subjetividad, siempre. Y los mecanismos para enfrentar ese arrasamiento oscilan entre la negación maníaca y el colapso melancólico. ¿Qué es la negación maníaca? Bueno, lo que conocemos como la frivolidad, la farandulización, esos programas que se llenan de cómo se hacen recetas de cocina, yoga, por WhatsApp o por Zoom, toda una manera de superficializar la gravedad de la situación que estamos pasando, que yo la defino como cambio catastrófico. En opuesto está el colapso melancólico, que son personas que se inundan en una muy profunda tristeza y en una absoluta autorresponsabilidad lacerante. A esto es lo que llamamos el colapso melancólico. En la actual coyuntura, casi todos los pacientes de Ático continuaron con sus tratamientos de manera virtual. Lo hicieron a través de diferentes plataformas electrónicas e incluso por teléfono, de acuerdo a las posibilidades tecnológicas y personales de cada uno. Ahora la psicóloga y directora de Integración Cooperativa de Ático, Susana Gersenson, comenta la nueva propuesta que lleva adelante la entidad solidaria en el contexto de la emergencia sanitaria denominada Campaña Respiradores Vinculares. A partir de esta pandemia y del aislamiento preventivo social y obligatorio y sus efectos en el psiquismo, hemos organizado para nuevas o nuevos pacientes la campaña Respiradores Vinculares. Trabajamos con la demanda espontánea y ofrecemos 5 consultas no aranceladas. Luego de esas consultas, el tratamiento puede continuar con un acuerdo mutuo. Esto es parte de nuestro compromiso con la comunidad, aplicación y puesta en práctica concreta del 7º principio cooperativo. Recién Susana Gersenson se refería al 7º principio cooperativo, el que insta al compromiso social y a la preocupación por los demás. El accionar de la cooperativa Ático muestra la diferencia superlativa que existe entre una institución basada en una concepción solidaria y otra orientada solo al lucro. En el siguiente audio, la directora de Integración Cooperativa de Ático se refiere al desafío que implica para las y los profesionales asociados en cuanto a la puesta en marcha de nuevas formas de terapia. Las y los nuevos pacientes que ingresan directamente con la modalidad de asistencia virtual también implican un desafío muy interesante. Lo hemos aceptado implicándonos profesional y personalmente en este nuevo desafío. Y a la vez, las y los profesionales asociados de la cooperativa hemos tenido que adaptarnos y a veces inclusive sobreadaptarnos a la nueva demanda, lo cual nos implica, entre otras cosas, una mayor exigencia de tiempo. También cabe mencionar, desde una perspectiva de género, que las profesionales asociadas, en su mayoría, tienen una mayor sobrecarga de tareas por los roles culturalmente adjudicados. La psicología online es una nueva forma de terapia cómoda y flexible que permite el acercamiento entre paciente y terapeuta desde cualquier sitio sin necesidad de acercamiento físico. Si bien este tipo de terapia se ha presentado como una herramienta práctica en la emergencia, el psiquiatra y psicoanalista presidente de Ático considera indispensable que las sesiones se vuelvan a realizar de manera presencial cuando el confinamiento se levante. Así lo explica Alfredo Grande, autor del libro Análisis Implicado. El malestar psicológico durante la pandemia se puede sostener con lo que llamamos respirar con la cabeza. El pensar es terapéutico. Toda terapia es un dispositivo que propicia pensamiento crítico, creativo y desculpabilizador. Nosotros acuñamos la idea de respiradores vinculares, que tiene que ver con esto. Respirar es crear, respirar es pensar, respirar es inventar. Todo esto debe ser propiciado, debe ser sostenido dentro de lo que llamamos una terapia, no de objetivos limitados, sino todo lo contrario, de objetivos muy ampliados, ampliados en sostener el impacto psicológico del aislamiento social. Lo virtual es necesario, una plataforma virtual necesaria. El riesgo es confundir lo virtual con lo real. Cuando confundimos lo virtual con lo real restituye la realidad, es decir, es la forma de la realidad sin realidad. Cuando sustituye, es un dispositivo transitorio que cuando termine la cuarentena será, por lo menos en la mayoría de los casos, reemplazado por la presencia, porque los cuerpos hablan. Y estos cuerpos que hablan, a través de las plataformas virtuales, realmente apenas tartamudean. Fundada en 1986, la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático está integrada por 18 asociados y asociadas, psiquiatras y psicólogos, además de otros trabajadores y trabajadoras no profesionales. Asistencia terapéutica integral y atención de urgencias ambulatorias, psicológicas y psiquiátricas son los principales servicios que brinda la entidad ubicada en la capital federal. Concibiendo a la salud mental como un valor social y un bien público, a partir de un abordaje psicosocial, la cooperativa también desarrolla diferentes actividades culturales y de debate a través del espacio denominado Ático y la Comunidad. Para conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo de Salud Mental Ático, es muy simple. No hay más que dirigir el navegador a, tome nota, www.aticocooperativa, todo junto, aticocooperativa.com.ar. Se lo repito, www.aticocooperativa.com.ar. Y para ver las novedades, se puede visitar su página de Facebook, Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, o también su Instagram, todo juntito ahora, Ático Coop Trabajo en. No se lo pierdan. Desde Genteamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Históricamente, en nuestras tandas le acercamos las actividades que se desarrollan en el Centro Cultural de la Cooperación. Debido a la pandemia, el Centro Cultural, como corresponde, está cerrado, pero hay buenas nuevas. Esta semana comenzaron las charlas abiertas vía online desde el Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Luis Pablo Hiniger nos cuenta las novedades. Quería contarles que el Centro Cultural de la Cooperación está comenzando su ciclo de charlas en vivo por Instagram, un poco a partir de la nueva situación que estamos atravesando, la pandemia y demás, pero también aprovechando las nuevas tecnologías, la cantidad de circulación de contenidos que hay en las redes sociales, y nos pareció una muy buena oportunidad, ya que, bueno, todas y todos debemos quedarnos todavía un tiempo más en nuestras casas, o por lo menos circular lo menos posible, poder intercambiar a través de Instagram, de esta red social, las distintas experiencias, perspectivas y pareceres de cada una de las disciplinas con las cuales trabaja el Centro Cultural de la Cooperación desde casa. Y lo que estamos lanzando, estos vivos en Instagram, tienen la particularidad de ser nuestra nueva sala, donde recibimos a todas y todos los que quieran compartir con nosotros estas discusiones que el Centro Cultural de la Cooperación suele llevar adelante, y además dar cuenta de las investigaciones que los distintos departamentos del Centro Cultural, tanto de Ciencias Sociales como departamentos artísticos, suelen llevar adelante. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Recuerdo que una tarde, desde la gente, descubrí que tu pelo, música, olía como huele la flor del limonel. Hurgando en tu mirada encontré que había cielo y mi boca en silencio murmuró una canción. La-i-da-ra, la-i-da-ra, esto es el amor. La-i-da-ra, la-i-da-ra, esto es el amor. En su Instagram se presenta como Sentidora, cantora, intérprete y compositora, y dice que en cuarentena escuchar música online es una forma de abrazarnos. La abrazamos entonces virtualmente a Luciana Juri, a quien estamos escuchando en esta grabación casera que hizo en aislamiento y que posteó en sus redes cuando se cumplía un nuevo aniversario del nacimiento de las madres de Plaza de Mayo. El tema se llama Ni el clavel ni la rosa, y el autor es su tío, nada menos que Leonardo Fabio. Era fumando, espero le digo, sos muy lindo. Y en su risa te veo. La-i-da-ra, la-i-da-ra, madres, ustedes son el amor. La, la, la, la, la. Queridas madres, él y yo, en estos 43 años de lucha ininterrumpida, les decimos, ustedes son el amor. La Juri, así le dicen los amigos, posteó en su Instagram adelantando que al día siguiente lanzaría un video hecho durante la cuarentena y escribió que la pandemia es un terreno difícil para las mujeres. Estar alertas cuidarnos entre nosotras, tejer más redes que nunca, será una nueva forma de abrazarnos en estos tiempos. A ellas va el video, a todas las Juanas con quienes nos abrazaremos. Al día siguiente lanzó al viento, como escribió en Instagram, Mi Juana, una cueca anónima, versión en casa y sola con su cuatro. El tema está incluido en su último disco, Abrazo, que todavía no pudo presentar en vivo, obviamente por la cuarentena. Escuchemos entonces esta bellísima cueca anónima en la voz de la Juri, Mi Juana. A la Juana no le dura zapato ni media fina. A la Juana no le dura zapato ni media fina. Porque todo lo que tiene lo empeña en la cantina. Porque todo lo que tiene lo empeña en la cantina. Y ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Échate tu china lanca, ya va, ya va, y acuérdate de tu tiempo. ¡Ah! Cuchilla en la media, nunca le falta a la Juana. Una cuchilla en la media, nunca le falta a la Juana. Y un buen litro de aguardiente, con que ya se la mañana. Y un buen litro de aguardiente, con que ya se la mañana. Y ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. El caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Échate tu china lanca, allá va, allá va, y acuérdate de tu tiempo. Mandan al anochecer. ¿A quién mandas vos? Y vuelve por la mañana entre todas las mujeres. Ah, no hay una como la Juana. Y ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo el viento. Ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo el viento. Échate tu china lanca, allá va, allá va, y acuérdate de tu tiempo. Échate tu china lanca, allá va, allá va, y acuérdate de tu tiempo. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. El comercio electrónico es una actividad que llegó para quedarse. Año a año ha aumentado la cantidad de usuarios que ingresan a este mundo de la compra, del pago, de la venta online, y es una actividad que tiene un comportamiento que ya es irreversible. Para darles algunos datos interesantes, en el 2019 se incorporaron al comercio electrónico 828.000 nuevos shoppers, o sea, compradores por internet, con un fuerte crecimiento de categorías en desarrollo, como alimentos y bebidas o contenidos audiovisuales, lo que denominamos streaming. El e-shopper o el comprador online, que demanda envíos cada vez más rápidos y más variedad de medios de pago, donde la compra por celulares ya es un hecho para los segmentos más entrenados. Hoy, el 54% de las compras que se realizan por internet se hacen a través de un celular. Del 2018 al 2019 crecieron un 12% las órdenes de compra y un 22% más de productos. Y en cuanto a facturación, entre el 2018 y el 2019 aumentó un 76% la facturación de la industria del e-commerce. Ante esta radiografía que estamos haciendo sobre esta industria del comercio electrónico, nace el año pasado, a fines del año pasado, una herramienta de cobro 100% desarrollada por nuestro grupo cooperativo. Y la herramienta se llama Sipago. Estuvimos hablando con Gastón Morales, responsable del producto, que nos va a contar qué es Sipago. Sipago es una plataforma de cobros y pagos diseñada desde el movimiento cooperativo, que busca facilitar las ventas de los comercios. Fue pensada íntegramente desde el concepto de experiencia del usuario, con procesos ágiles e intuitivos, y sobre todo con la óptica de que los usuarios puedan realizar todas las operaciones de venta con tarjetas desde un único lugar. Permite la aceptación de las principales tarjetas de crédito y débito, con lo cual emprendedores y entidades de todo tipo en todo el país pueden continuar con sus actividades comerciales sin perderse ventas, no solo presenciales, sino también a distancia. La adhesión al servicio es totalmente online, no tiene costo de adhesión ni costo mensual, y los comercios pueden empezar a cobrar de forma inmediata a través de links de pago, el cual pueden compartirlo fácilmente por redes sociales, correo electrónico o WhatsApp. Como comentábamos, el comercio electrónico es una actividad que llegó para quedarse, pero durante esta pandemia se ha visto un comportamiento acentuado. Lo que antes era una elección se convirtió en una necesidad. Por eso hay datos que asombran, que está dejando estos casi 3 meses de pandemia. Por ejemplo, hay la cantidad de usuarios que se anima a través de Internet creció un 200%. Nosotros estamos conociendo a Sipago a través de su responsable, Gastón Morales. Sipago es una herramienta de cobro desarrollada 100% por el grupo cooperativo. Entonces le preguntábamos también a Gastón cuál es la importancia de Sipago dentro del movimiento cooperativo. La importancia de Sipago en el movimiento es muy grande, porque hasta el momento somos la única plataforma cooperativa en la Argentina que brinda este servicio a comercios y entidades. Como parte del mundo cooperativo, junto al Banco Credicop, trabajamos constantemente para el desarrollo sostenible de la comunidad. En este sentido, lo primero que analizamos son las distintas necesidades que se le presentan a nuestros asociados y a los comerciantes de las comunidades en las que estamos insertos. En segundo plano, contemplamos las tendencias en materia tecnológica y tratamos de conjugarlas ambas. Para de esta manera crear productos y servicios de calidad, los cuales acercamos a los asociados a los menores costos posibles. Hoy el comercio electrónico se ha extendido de forma tal que ya son empresas, organizaciones, instituciones, personas que adoptan esta modalidad. Durante esta pandemia hay datos que dicen, por ejemplo, que hay empresas que han pensado desarrollar su canal de comercio electrónico entre 1 a 2 años, pero a partir de la pandemia y obligados por el aislamiento social y obligatorio, estas decisiones se tomaron en estos 2 meses. Entonces les preguntamos a Gastón Morales, responsable de Sipago, cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las cooperativas y las entidades de carácter social en este camino de la transformación digital. Los desafíos son varios y diversos. El contexto que estamos viviendo hace que se aceleren los procesos de transformación. Y los principales desafíos que nosotros identificamos están relacionados con lograr entender los cambios y poder dialogar con ellos, equiparse tecnológicamente, capacitarse continuamente, ser permeables a incursionar en nuevos modelos de negocio, adaptarse a las nuevas generaciones, y acá hablamos de sus gustos, sus tiempos, sus formas, su vocabulario. También animarse a salir de las zonas de confort y animarse a transitar por el camino de la innovación. Y por último, y también importante, trabajar para trasladar y reafirmar los valores que nos han conformado y nos identifican a las nuevas tecnologías. Creo que por ahí pasa el desafío. Estamos escuchando a Gastón Morales, responsable de Sipago, la primera herramienta de cobro online desarrollada 100% por el grupo cooperativo. Le preguntábamos a Gastón Morales, ante el avance de distintas herramientas como Mercado Pago, billetera de Naranja X, del Banco Provincia, etcétera, ¿cuál es la diferencia entre Sipago y estas otras herramientas? Nuestra propuesta de valor incluye varias diferencias respecto de la competencia. La principal tiene que ver con lo que mencionábamos al principio sobre cómo se construyó el servicio. Y está muy relacionado con la cercanía que tenemos con las cooperativas, las entidades de carácter social y las pymes. En ese sentido, nos propusimos darle múltiples canales de atención a los mismos. Otro diferencial importante son las tarifas, las cuales son las más bajas respecto de los competidores directos. Durante esta pandemia, aumentó un 30% los nuevos usuarios que ingresaron al comercio electrónico, a pagar, a cobrar, a comprar por Internet. Solamente Mercado Libre, el gran marketplace argentino, sumó 1.700.000 nuevos usuarios. Evidentemente, y como lo decíamos al principio de este informe, el comercio electrónico es una actividad que llegó para quedarse, por varias razones. Por una cuestión generacional, por el avance de la tecnología y porque nos brinda tiempo, uno de los valores más sagrados que tenemos nosotros los humanos. Y con el comercio electrónico no solo se abren nuevas geografías, nuevos horarios, sino que reducimos tiempo en las compras, en los pagos, para dedicarlos a otras cuestiones. Así que le preguntábamos a Gastón Morales, responsable de Cipago, en la última pregunta que le hicimos, ¿cuál es el horizonte de esta herramienta? ¿Hacia dónde va Cipago? Una de las líneas de trabajo que tomó mucha relevancia en este contexto tiene que ver con las billeteras digitales. Nosotros en este plano estamos trabajando fuertemente para incorporar la aceptación de pagos con QR en todos los comercios de Cipago, y también vamos a tener que trabajar en la integración con las distintas billeteras que hay hoy en la Argentina para poder darle más volumen y mayor cantidad de transacciones por este medio. En el mediano o largo plazo aspiramos a ser uno de los principales referentes del mercado en materia de aceptación de medios de pago. Si querés saber más de Cipago, no tenés más que entrar a su portal web www.cipago.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Lo dicho en el inicio de nuestro programa de hoy. Hoy nos acompaña con su análisis el licenciado en Ciencia Política Andrés Zeyman, que nos ayuda a pensar cómo hace uso de la pandemia la derecha autóctona. Es un primer paso a un tema que vamos a seguir analizando hacia el final de nuestra emisión de hoy. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Zeyman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Zeyman. Muy buenos días para todas las oyentes y los oyentes. Es un gusto estar otra vez con ustedes en el programa, compartiendo algunas reflexiones sobre la coyuntura que estamos atravesando. En esta oportunidad vamos a compartir algunas ideas acerca del debate público desarrollado por intelectuales, académicos, científicos y otras personalidades acerca del abordaje de la pandemia en Argentina. La semana que pasó estuvo atravesada, en ese sentido, por un interesante debate público en torno a la deriva que va asumiendo la pandemia en estas latitudes. Por empezar, un conjunto de 300 personalidades del mundo científico, cultural y periodístico, afines al gobierno anterior, el de Mauricio Macri, difundió una carta pública titulada, entre comillas, "La democracia está en peligro", a través de la cual sentaron posición en torno a la forma en que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner viene afrontando el COVID-19 en nuestro país. Pero la respuesta a esa carta no se hizo esperar. Tal es así que un conjunto muy extenso de intelectuales, académicos y científicos se expresó a través de dos cartas para sentar una posición alternativa a la carta anterior. Se trató, por un lado, de una carta titulada "Un esfuerzo adicional para salvar vidas" y por el otro de una carta destinada a diputados y senadores nacionales en apoyo al proyecto de ley que busca establecer un impuesto a las grandes fortunas para paliar los gastos extraordinarios que significa la irrupción de la pandemia. La primera carta, aquella que fue firmada bajo el título "La democracia está en peligro", tuvo la firma de, entre otros, Luis Brandoni, Federico Andajasi, Sandra Pita, Juan José Sebrelli, Darío Lo Pérfido y Daniel Zapsay, entre muchas otras más firmas, y establece algunas coordenadas políticas bastante contundentes en cuanto al paradigma societal por medio del cual es interpretado y cuestionado el abordaje del coronavirus en nuestro país. Hay una primera frase del comunicado público que es especialmente relevante en ese sentido y que dice lo siguiente, la voy a citar textual. El presidente Fernández anunció que comenzaba, entre comillas, la hora del Estado, una expresión que recuerda a la famosa frase de Leopoldo Lugones y describe un fenomenal avance en la concentración del poder para eludir cualquier tipo de control institucional. Cierro la cita. La frase remite, sin dudas, a aquella célebre idea de un Leopoldo Lugones, ya adscripto a la extrema derecha en Argentina, allá por los años 1930, cuando celebraba de forma entusiasta la llegada de la hora de la espada, en alusión al primer golpe de Estado en la historia nacional, liderado por José Evaristo Uriburu. No es casual este parangón, y expresa de manera palmaria el pensamiento de los signatarios de la carta. El gobierno de Alberto Fernández es asimilado a un experimento autoritario que, según estas personalidades, puede ser identificado con aquel golpe de Estado de 1930. Pero en esa comparación no se terminan las alusiones a un supuesto autoritarismo del actual presidente. La carta dice más adelante, y cito de nuevo en forma textual, en nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la entre comillas seguridad nacional, el gobierno encontró en la entre comillas infectadura un eficaz relato legitimado en expertos seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones. Cierro la cita. Ahora, entonces, la asimilación del gobierno de Fernández con el autoritarismo ya es evidente. Se trata, en palabras de estos firmantes, de una infectadura que para esta carta es posible de igualar con la doctrina de seguridad nacional, es decir, aquella que primara en América Latina durante los años 60 y 70 y que funcionara como marco doctrinario para el ejercicio del terrorismo de Estado. Sin embargo, la carta no finaliza allí y el remate no se hace esperar. Dicen sus signatarios, y otra vez lo cito de forma textual, la democracia está en peligro, posiblemente como no lo estuvo desde 1983. Cierro la cita. Decía más arriba que se trata de un paradigma societal, porque aquí el Estado es el gran malvado. Es aquel que con su autoritarismo creciente resulta el culpable de todos los males de la nación. Porque el Estado invade aquella esfera que se considera como el lugar de plena realización de las libertades individuales. Me refiero desde ya a la sociedad civil. Esa es la forma que tienen estos signatarios de comprender el autoritarismo. Se trata de aquellas decisiones estatales que ponen límites a la realización de la voluntad individual. La democracia, entonces, para esta carta, es la maximización sin fronteras de la libertad y la voluntad de los individuos. Entonces, para ella, cuando el Estado interviene regulando la vida social, estableciendo marcos para el bien común, estamos en presencia de un Estado autoritario. Lo curioso de esta carta es que ella deja de lado las evidencias científicas y no propone soluciones alternativas en un mundo signado por la desesperación y la falta de certezas a la hora de enfrentar esta pandemia sin precedentes. Como ha señalado el periodista español Ignacio Ramonet en un artículo publicado de manera reciente, el capitalismo ultramoderno, ultracientífico y ultratecnológico hoy encuentra como sus mayores certezas para enfrentar el COVID-19 dos mecanismos premodernos, me refiero al encierro de la cuarentena y al lavado de manos con agua y jabón. Es paradójico, ¿no? Me parece que es toda una ironía de este tiempo que estamos viviendo. Llama la atención que esa carta no se corresponda con la desesperación que se vive en Chile, en Perú, en Brasil o en Ecuador. Se trata de países cercanos que están sufriendo terriblemente las consecuencias del coronavirus. Eso no significa que tengamos en Argentina un éxito garantizado o que seamos los mejores de la región, en absoluto, pero implica reconocer los avances realizados por el gobierno de nuestro país cuando observamos el escenario regional y mundial con el que nos enfrentamos. Y creo que es allí donde podemos establecer un contrapunto entre la carta firmada por estos voceros de la derecha, digámoslo con todas las letras, ese es el nombre que merecen, con la que establecieron un conjunto de intelectuales, académicos y científicos desarrollando sus argumentos por medio de datos científicos concretos. Estas personalidades hacen en su carta hincapié en la necesidad de seguir afrontando la pandemia mediante tres tipos de responsabilidad: política, civil y mediática. La responsabilidad política implica, lo cito textual, fortalecer de manera urgente los sistemas de monitoreo, la vigilancia activa de casos y multiplicar los esfuerzos de rastreo de contactos estrechos en los focos ya identificados, cierro comillas. Se trata entonces de poner los servicios del Estado a servicio, los recursos del Estado al servicio de la salud de todos y de todas. La responsabilidad civil supone, y otra vez cito textual, que todos debemos hacernos cargo de que somos potenciales portadores y propagadores del virus, aun cuando no tengamos síntomas ni signos, y comportarnos como tales sin salir de nuestras viviendas, excepto en casos absolutamente necesarios. Y por último, la responsabilidad mediática, y de nuevo cito textual, significa que los medios de comunicación asuman su rol, entendiendo que aún con sus imperfecciones y efectos colaterales negativos, la cuarentena continúa siendo la mejor herramienta que tenemos para controlar la propagación del virus y evitar miles de muertes. Cierro la cita. Esta última carta, como vemos, tiene una visión muy diferente sobre la democracia y el Estado en relación con la de los voceros de la derecha. La democracia para esta carta significa que el Estado garantice la salud de todos y de todas. La democracia implica que la ciudadanía actúe de manera responsable, reconociendo que vivimos en comunidad y que nadie se salva sola o solo. Y la democracia supone que la información y la comunicación son un derecho y no una mercancía para vender primicias o titulares. Y que por lo tanto, como derecho, debe ser ejercido con responsabilidad tanto por quien emite el mensaje como por quienes lo reciben. Para cerrar nuestra reflexión del día de hoy, creemos que el neoliberalismo en su versión más extrema demuestra que no tiene respuestas eficaces para enfrentar esta pandemia. Así lo vemos con los gobiernos de Ecuador, Chile o Brasil, ni en forma más contundente con la eclosión que hoy está viviendo Estados Unidos. Los voceros de la derecha autóctona insisten con los dogmas neoliberales de un Estado estructurado en función del mercado y de una democracia con plenas libertades, pero sin derechos garantizados para las grandes mayorías. El debate público en las nuevas circunstancias no parece demasiado novedoso. Argentina sigue mostrando una disputa social entre dos modelos. La gran diferencia, me parece, es que uno de ellos, el liberal, el neoliberal, hoy está demostrando que frente a la pandemia se muestra incapaz de resolver los grandes problemas sociales y que no hay argumentos científicos que puedan justificar semejante barbarie a la que nos lleva el paradigma neoliberal en nuestros días. Ojalá la sociedad argentina nos dé una muestra de madurez y no recurra a recetas que ya han pasado su fecha de vencimiento para abordar los nuevos problemas con los que se enfrenta. Esperamos que, por el contrario, prime la responsabilidad política, civil y mediática. En ese sentido, el debate público es muy bienvenido. Nos reencontramos, si les parece, la semana que viene, a la misma hora y en el mismo dial. Hasta el sábado que viene. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Más información sobre las mesas que organiza el CCC. La escuchamos a Yanina Lois. Hola, soy Yanina Lois, coordinadora del Departamento de Comunicación del CCC. Y en este formato que estamos inaugurando de charlas en vivo por Instagram, estamos organizando para el 9 de junio a las 19 horas una actividad sobre comunicación, información y periodismo en escenarios de pandemia. Allí, junto con Natalia Vinelli, que es una periodista militante, también es docente investigadora y fundadora de la experiencia de televisión alternativa Barricada TV, y con motivo del Día de los y las Periodistas, vamos a reflexionar sobre el periodismo y la circulación de información en estos tiempos de pandemia y aislamiento social. Vamos a intentar recorrer en la conversación ejes como la sobreinformación y la saturación de mensajes, la cuestión en relación a las subjetividades políticas que se ponen en juego en estos tiempos y las narrativas sobre un futuro colectivo que se está construyendo o reconstruyendo o modificando ante esta nueva pandemia. Todo el tiempo vamos a estar haciendo pie en la situación de los medios populares, comunitarios, alternativos y en estas formas de hacer comunicación de una forma no hegemónica. Así que los y las les esperamos el martes 9 a las 19 horas por el canal de Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Música. Yo me quedo aquí por los que quiero y por los que añoro. Yo guardo de ti cada caricia como un tesoro. Ya volverán las fiestas, los cafecitos, ya volverán. Ya volverá la brisa contra mi cara al caminar. Ya volverá. La colombiana Marta Gómez debe ser una de las cantautoras más prolíficas en época de cuarentena. Escuchemos un poco más de esta Tabla del 9. Encerrada en mi pensar por hoy, escuchando ese latir por hoy, aferrada a mi sentir. Hasta que mañana te vuelva a abrazar. Marta Gómez es música, guitarrista y cantautora colombiana que vive en Barcelona. En su biografía, publicada en su página de internet, cuenta que inició su carrera musical a la edad de 4 años, cantando en el coro del Liceo Benalcázar en la ciudad de Cali, Colombia. Hay que decir que Marta Gómez se graduó con honores en la Berklee College of Music de Boston en el 2002 y que por estos días de aislamiento social lleva compuestos 2 temas sobre esta etapa que vive la humanidad. Uno es Emergencia, que estamos escuchando, y que cantó y grabó desde el balcón de su departamento de Barcelona. Ya volverá la brisa contra mi cara sintiendo el mar. Ya volverá la vida con su alegría. Hola, yo soy Marta Gómez desde Barcelona. Quiero mandarles un saludo y un abrazo a todos los oyentes del programa Desde la Gente de Radio Cooperativa en Buenos Aires. Espero que estén teniendo un momento de reflexión, un momento de reinventarse en medio de tanta dificultad que trae esta pandemia. Les deseo mucha paciencia, mucha creatividad y bueno, mucho amor, que es al final lo que nos salva a todos. ¿Cómo surgió la canción Emergencia? La canción Emergencia nació de un momento muy particular de aquí, de la cuarentena que vivimos en España, y es que a las 8 de la noche todos salimos a los balcones a aplaudir a nuestros trabajadores de la sanidad pública, de los hospitales, de toda la gente que está trabajando en la primera línea ante este virus. Y es un momento muy bonito. Al principio salíamos con timidez y con miedo y después poco a poco fuimos saliendo más y más y de repente nos encontramos en una fiesta, nos encontramos en el momento de distensión del día en el que saludamos a nuestros vecinos con quienes no nos vemos desde hace más de 2 meses, algunos que no conocemos de los edificios del frente, se pone música, se sale con instrumentos, los niños salen con globos. Así que de ese momento me inspiré para componer Emergencia, que es una canción que le rinde homenaje a todos los que están en esa primera línea de fuego, pero también a los otros, a los maestros, las maestras, los artistas que hemos estado aquí detrás del cañón enfrentando esta pandemia desde nuestro arte. acompañando a las personas a través de las redes sociales, cantando en el balcón, como lo hago yo, y bueno, intentando desde nuestro lugar, desde el arte, que la gente no pierda la esperanza y la alegría. Y la segunda canción que surgió dos días después de Emergencia se llama Por Hoy y ya viene desde un lugar distinto, desde la nostalgia, desde ese miedo que tenemos sobre todo los padres y las madres en este tiempo, pero que quizás no podemos darnos el lujo de sentarnos a llorar, sino que tenemos que disfrazar ese miedo de algarabía, de risa, de juegos, para poder estar firmes y fuertes para nuestros hijos y nuestras hijas. Así que esas han sido mis dos canciones de cuarentena. Les mando un abrazo muy grande. Y ya pronto nos volveremos a abrazar. Emergencia, algo raro está pasando. La ciudad se está cerrando y de repente el mirarnos hacia adentro, el buscarnos sonriendo se hace urgente. Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros que es urgente. Que la tarde está cayendo y en balcones aplaudiendo, la ciudad en las ventanas pide fiesta. Ay, la la la la la la la. Llegará la primavera y ojalá que cuando el mundo se despierte se nos quede la costumbre de entre extraños saludarnos, con los nuestros abrazarnos para siempre. Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros y a poetas. Tomó un soplo la vida y en el aire se respira que este instante es nuestra única certeza. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Ansorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. You say, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew up. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. Shut down like a dog in broad daylight. Locución, José María Esquinoca. It was a matter of timing and the timing was right. You got unpaid debts. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. We'll mock you and shock you, and we'll put it in your face. Bob Dylan publicó el 20 de marzo pasado Murder Most Foul, que es la canción que nos sirve de reapertura y que se podría traducir como el asesinato más repulsivo. El tema del gran trovador norteamericano vuelve sobre el asesinato de Kennedy y de algún modo estaba anticipando la degradación que vive el imperio antes de que explotaran las protestas por el brutal asesinato de George Floyd. En un momento de la larga canción, dura unos 17 minutos, Bob Dylan canta. No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Dinero en efectivo en el cañón, dinero para quemar. Dije que el alma de una nación ha sido arrancada y está comenzando a entrar en una lenta descomposición. Hush, little children, you'll understand. The Beatles are coming, they're gonna hold you. No estamos diciendo que el capitalismo se está cayendo, pero algo bien profundo en el, abrimos comillas, faro del mundo libre está sucediendo. Porque la, otra vez nuevamente, entre comillas, la cuna de la democracia es una gran farsa, porque la genealogía de los Estados Unidos hay que buscarla en el genocidio de los pueblos originarios y en la esclavitud, como bien subrayó por estos días el cineasta afroamericano Spike Lee. Evidentemente hay una crisis civilizatoria. La brutalidad de Trump, los miles de muertos por la pandemia y la revuelta que se inició en Minneapolis y se extendió a todo el territorio parece ser el emergente de esa decadencia. We are about love and not hate, and that motherfucker did not denounce the motherfucking plan. Ese hijo de puta por Donald Trump, está diciendo Spike Lee, tuvo la oportunidad de decir que todo es cuestión de amor y no de odio, pero no denunció a los hijos de puta del Ku Klux Klan ni a la extrema derecha. Podría haberle dicho al mundo que somos mejores personas que eso. La mierda de extrema derecha no está solo en Estados Unidos, está en todo el mundo y tenemos que despertar. No es un asunto de blancos o negros. Todas las noches, dijo Spike Lee, me voy a la cama pensando que este tipo de la Casa Blanca tiene el código nuclear. En medio de la pandemia por el coronavirus, en medio de miles de muertes con una crisis económica sin precedentes como marco, explotan las protestas por el racista y brutal asesinato de George Floyd. Juan Manuel Carr, que es politólogo, analista internacional e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, a él, le pedimos un análisis sobre las protestas que se vienen desarrollando en las principales ciudades de Estados Unidos. Para analizar las protestas que hay por el asesinato de George Floyd, tenemos que irnos hacia el año 1968, cuando matan al líder social Martin Luther King. Aquellas fueron las mayores movilizaciones de la historia contemporánea de los Estados Unidos de América. 5 años antes de eso, Luther King había convocado a 250.000 personas en Washington en aquel famoso discurso de I Have a Dream. ¿Qué pasó luego? Se juntó con Kennedy, tuvieron algún acercamiento. A fines de ese año, Kennedy es asesinado. 5 años después, matan a Luther King y en el medio es abatido otro activista por los derechos de la comunidad afroamericana, Malcolm X. Me parece que esa también es la historia de los Estados Unidos de América, siempre edulcorada desde algunos sectores del establishment de nuestros países. Una historia escrita con sangre y con la sangre de los mismos, de los oprimidos, de aquellos que fueron esclavos legales durante más de 2 siglos en aquel país. I'm riding along black Lincoln limousine. El politólogo y analista Atilio Borón recordó que es histórica y estructural la situación de desventaja de los afroamericanos con respecto a los blancos. Bajos ingresos, menor educación y mayor desempleo construyeron la trama profunda de un círculo vicioso heredado de la larga historia de la esclavitud y cuyas sombras se proyectan hasta el presente, escribió Atilio Borón. Los datos oficiales del año pasado confirman esta situación. El ingreso medio de los hogares estadounidenses el año pasado era de $63,000, pero el de los hogares blancos asciende a más de $70,000. mientras que el de los afroamericanos es de 41.000. Los blancos son el 64% del país, pero el 30% de la población carcelaria, los negros, que son el 12% de la población, suman el 33% de los convictos. Otro dato, la pandemia del coronavirus también puso de manifiesto la escandalosa discriminación que existe. La tasa de mortalidad general en Estados Unidos es de 322 personas por millón de habitantes. Baja a 227 para los blancos, pero sube bruscamente entre los negros a 546 por millón. Por otro lado, me interesa analizar el eslogan que utiliza Donald Trump para intentar frenar las protestas: ley y el orden. Juan Manuel Karg, politólogo y analista internacional. Ley y orden fue el eslogan con el cual Nixon ganó las elecciones del 68, contra la ampliación de derechos de Johnson y también contra las protestas tras el asesinato de Martin Luther King. Eso es lo que quiere instalar en este momento el presidente Donald Trump. Sin embargo, tenemos otro antecedente para analizar, que es lo que sucedió con Bush padre en el año 1992, cuando intentó nuevamente seguir en el cargo luego de las protestas de Los Ángeles, 1992, unas protestas muy importantes, cuando un jurado absolvió a los policías implicados en una brutal golpiza al taxista Rodney King. En ese entonces, 7 días de una ciudad en batalla completa en Los Ángeles, más de 50 fallecidos, miles de heridos. Bueno, luego de eso, Bush padre no puede ganar la elección, la pierde frente al demócrata Bill Clinton. Entonces, creo que Trump busca mirarse en el espejo de Nixon porque odiaría mirarse en el espejo de Bush, que cayó electoralmente tras las protestas. Y en ese escenario además hay algo muy interesante para analizar, que es, y por qué yo llamo la tormenta perfecta, la nota que escribo para Página 12. Además de las protestas, hay una situación adicional, que es que Estados Unidos vive la peor situación económica desde la Gran Depresión del año 1929. Tenemos más de 30 millones de estadounidenses en la calle pidiendo el seguro de desempleo, en un país donde es muy fácil despedir. Y a eso se le suma lo que decimos antes, las décadas de segregación, de opresión, de salarios más bajos, de derechos nulos. Hay una tormenta perfecta porque aquella paz económica que había construido Donald Trump hoy ya no existe, y ahora se pone a prueba su liderazgo y también la democracia de los Estados Unidos de América, un país que siempre le dio lecciones al mundo sin terminar de procesar su propia historia. Ahora bien, volviendo sobre el tema del racismo en Estados Unidos, bien vale la vieja pregunta de ¿por casa cómo andamos? Porque un arraigado mito argentino dice que en nuestro país el racismo no existe. Sin embargo, esto no es así. En un interesante artículo publicado en la revista Anfibia, Federico Pita, que es politólogo y titular de DIAFAR, Diáspora Africana en Argentina, escribió: Miguel Ángel Paz vive en Olivos, en un regio edificio con amenities y seguridad. Todavía no empezó la cuarentena, pero él, que acaba de volver de viaje de los Estados Unidos, debe cumplir con el aislamiento obligatorio. Solo que Miguel no va a permitir que el negro de guardia de su edificio le diga si puede o no salir de su casa. Y lo revienta a trompadas. La justicia le asigna un patrullero en el domicilio para velar por el cumplimiento de la norma. Gustavo Cardinale, ante el decreto presidencial de aislamiento preventivo y obligatorio, mete a su mucama en el baúl del auto para poder llevarla a su casa del country y no quedarse sin quien le friegue la ropa y le cocine y le planche las camisas. La policía recibe la denuncia y devuelve a la empleada a su domicilio. Cuando el empresario Gustavo Nardelli se le da por salir a pasear en su yate, en clara violación del aislamiento, las fuerzas de seguridad también se presentan para establecer el orden, con respeto y con distancia, apegados a la ley y a un trato justo. Así funciona, entre otras formas, el privilegio blanco en Argentina. Cuando se es negro o negra, las cosas cambian. Cuando las fuerzas de seguridad entran en los barrios populares y tienen que hacer respetar las mismas normas o leyes, la actitud es radicalmente distinta. Se hacen presente la violencia, los golpes, la denigración a flor de piel, las amenazas, el famoso quédate piola, las balas de plomo por la espalda. Los derechos no son los mismos cuando se es negro o negra. Esas son, lisa y llanamente, expresiones locales del racismo. Hablar de racismo en la Argentina es hablar del mito fundante de la argentinidad, es hablar de civilización y barbarie. Federico Pita, politólogo y activista afroargentino. La barbarie éramos los indios, los negros, los gauchos, y la civilización eran no solo las ideas de progreso de Europa, sino los propios cuerpos, las personas, los europeos, que en sus genes, en su sangre, tenían garantizado los genes del progreso y del avance, ¿no? Era lo que en su momento se llamó purificar la raza, mejorar la especie. Ese era el pensamiento de la época. Y se ve plasmado en el artículo 25 de la Constitución, sancionada en 1853, pero aún vigente en la Argentina, que dice en su artículo 25, el Estado Federal fomentará la migración europea, y bla, bla, bla. Cuando uno decía europeo en ese momento, decía blanco. Por lo tanto, en la Argentina el racismo, ese racismo estructural, tiene un anclaje institucional tan fuerte como en la Constitución. Ahora, ¿cómo eso se traduce en algo cotidiano? ¿Cómo eso se naturaliza? Bueno, tiene que ver con la sobrerepresentación y la hiperrepresentación de vastos sectores. Cuando uno piensa en los barrios populares, cuando uno piensa en las cárceles, la gente es mayoritariamente oscura de piel. Y la oscuridad de piel no quiere decir mayor exposición al sol. Tiene que ver con una cuestión identitaria. Tiene que ver con que uno es descendiente de originarios, de pueblos originarios, de afrodescendientes, con una mezcla. Cuando uno, sin embargo, recorre otros lugares, no solo hay poquita representación, o casi nula, sino que la enorme mayoría son blancos. Basta mirar el Congreso, las redacciones de los diarios, la televisión, donde están las vocerías, donde están los espacios de toma de decisión, bueno, los nuestros no están. Eso es hablar del racismo en la Argentina. La música y cantante catamarqueña Nadia Larcher, poseedora de una exquisita voz y heredera de esa profundidad característica de Mercedes Sosa, posteó en su Instagram una imagen solo con el color marrón y escribió: este es el color de las víctimas del racismo en nuestros territorios, pero también es el color de los victimarios, de los policías que lastimaron. Este es el color del indio, de la india, del pobre, de los pobres, de los bolitas, de los del norte, de los campesinos y campesinas. Este es el color que predomina en mi familia. Me toca llevar este color en la piel y con él todas las marcas que me dejó la humillación de los microrracismos de los que fuimos víctimas. Cerramos este bloque con una hermosa canción que escribió Nadia Larcher en tiempos de aislamiento. La canción no tiene que ver con el racismo, pero sí con proponernos a detener el tiempo un instante para reflexionar en silencio. ¿Cómo somos como seres humanos? Silencio. Nadia Larcher. Silencio. Haga silencio en su alma. Desee un espacio de calma y escuche al monte pariendo vida en silencio. Poco la huella que arriba brilla su estrella, y quien no mira no se ilumina en silencio. Pensamientos, oigan el pecho. ese surco abierto, libere el llanto, entregue al viento su silencio. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Otra mesa que se realizará la semana que viene en el Instagram del CCC la comenta Soledad Venegas. Hola, soy Soledad Venegas, integrante del Centro Cultural de la Cooperación. Quería invitar a toda la audiencia a la charla que tendremos con el Chino Sanjurjo, que es el actual director de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación y a su vez también es integrante de nuestro Centro Cultural. La idea es poder realizar un repaso del estado actual de la economía de la cultura y junto a él reflexionar sobre los desafíos del sector para los próximos años. La charla será el jueves 11 de junio a las 19 horas por el Instagram del Centro Cultural de la Cooperación. Esperamos que puedan sumarse. Como siempre, si quiere chequear toda la información del Centro Cultural de la Cooperación, puede ingresar a su página, que es www.centrocultural.coop. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Amigas, amigos, bienvenidos a nuestra zona a Visión de Géneros. Ustedes saben, y si no lo saben, te contamos que UCOP, que es el Instituto Universitario de la Cooperación, está ofreciendo, además de su oferta académica, conversatorios, pero en modalidad videoconferencias, con temáticas, la verdad, muy interesantes y con invitados de altísimo nivel, tanto a nivel político, social y académico. En esta ocasión, queríamos compartir con todos ustedes fragmentos de la actividad que se desarrolló el martes pasado bajo el título Políticas del Cuidado y Género, Propuestas y Experiencias de Políticas Públicas en tres países de la región. ¿Quiénes fueron los expositores? Por un lado estaba Julio Bango, de Uruguay, que es sociólogo, investigador, especialista en temáticas de infancias y además formó parte de distintos organismos especializados durante el gobierno anterior en Uruguay y participó en los diseños de políticas públicas durante el mandato anterior. Por otro lado también participó Victoria Sandino, ella es senadora en Colombia, senadora por las FARC, además es periodista, y por nuestro país estuvo Lucía Sirmi, ya hemos hecho algunas entrevistas con ella, que es economista, es docente, es responsable del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación de Economía Política, y además es flamante responsable del área de políticas del cuidado del Ministerio de las Mujeres, diversidad y géneros. Todo el conversatorio estuvo coordinado por Violeta Boronat, nuestra amiga, así que los invitamos a escuchar algunos fragmentos de este conversatorio. El primer expositor, Julio Bango, desde Uruguay. Él hace un breve resumen de las políticas implementadas en el país vecino durante el gobierno anterior. Yo siempre digo que para una política pública pueda afianzarse, es necesario que sucedan tres cosas. La primera, que haya una realidad material que amerite esa política pública. En este caso, un déficit de cuidado, un déficit social de cuidados que se genera por los procesos de transición demográfica, envejecimiento de la población, salida al mercado de trabajo y emancipación de las mujeres, etcétera, que generan un déficit de cuidado en la sociedad. Una segunda cuestión que tiene que haber, organizaciones sociales que luchen, actores que luchen y que demanden la consecución de estos derechos. Si no hay actores sociales que se movilicen y luchen por esos derechos, no hay posibilidades de constituir ese tema como una cuestión social. Y tercer condición que se debe dar, que tiene que haber un gobierno que tenga la voluntad política de hacer algo con ese problema y de prestar oídos, transformando en política lo que son las demandas de los movimientos sociales. Nosotros en el Uruguay tuvimos un proceso de 2005 hasta 2020, donde generamos una serie de reformas estructurales que son las que están ahí, y dentro de la agenda de derechos se puede hablar de la legalización del cannabis, la ley del aborto, la ley de matrimonio igualitario, de acciones afirmativas para las poblaciones afrodescendientes y, entre otros, del sistema de cuidados como una de las puntas de esa nueva agenda de derechos que intentamos implementar. Estás escuchando fragmentos del conversatorio del martes pasado que organizó el Instituto Universitario de la Cooperación bajo el título Políticas del Cuidado y Género, propuestas y experiencias de políticas públicas en tres países de la región. Escuchábamos recién al representante de Uruguay. Ahora te invitamos a escuchar a Victoria Sandino desde Colombia. Hace una radiografía de Colombia y además muestra el retraso que tiene ese país en estas temáticas. En Colombia la situación es mucho más compleja y estamos mucho más atrás también de la realidad que necesitamos las mujeres y la sociedad en su conjunto. Y entonces en ese sentido quiero compartir algunas ideas de cómo está la situación en Colombia y cuál es nuestra lucha, especialmente de las mujeres feministas en materia específica pues de cuidado. Quisiera relacionar que el tema del patriarcado asociado a la economía capitalista, pues validan, por supuesto, la división sexual del trabajo y ubica a las mujeres en ese espacio, ¿no? En ese espacio doméstico que es garantizar, entre otras, el bienestar del conjunto de la sociedad en la práctica. Eso es lo más grave. Entonces quisiera señalar primero que en el caso colombiano hay un contexto previo y es que, por ejemplo, Colombia, las mujeres correspondemos a más del 51% de la población colombiana, pero esa población colombiana, el 29,7% de las personas que presentan jefatura de hogar femenina eran pobres. O sea, son pobres mayoritariamente las mujeres jefas de hogar o cabeza de hogar, mientras que para los hombres corresponde a un 25,5%. Por otro lado, solamente hasta el 2010 se produjo la ley 1413 de 2010, insisto, la que incluye en el sistema de cuentas nacionales, es decir, incluye la economía del cuidado en este sistema de cuentas nacionales, que es lo que constituye el aporte de las diversas actividades económicas que componen el Producto Interno Bruto. Hasta ese año, el tema de la economía del cuidado en Colombia no contaba absolutamente para nada. Y luego, a partir de allí, se demuestra que la economía del cuidado aporta casi que el 20% del Producto Interno Bruto en Colombia. La tercera expositora del conversatorio Políticas del Cuidado y Género, propuestas y experiencias de políticas públicas en tres países de la región que organizó UCOP, se realizó el martes pasado, fue Lucía Sirmi. Ella, que es la flamante responsable del área de políticas del cuidado del Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Géneros, habla sobre la mesa interministerial recientemente creada por más de 11 organismos, entre ellos ANSES, Ministerio de Trabajo, AFIP y otros. Escuchémosla. Toda esta perspectiva en relación a la economía del cuidado tiene siempre una conexión muy fuerte con lo que es la economía social solidaria y obviamente con los cooperativismos. Decimos que además de que cambió de alguna forma los objetivos de la economía, también afectó diametralmente a las mujeres esta invisibilización, y en Argentina en particular hace mucho tiempo que las amas de casa están organizadas, las trabajadoras de casas particulares están organizadas, las sindicalistas de un montón de sectores abogan por este tema, y los feminismos, que son unos movimientos muy fuertes, muy potentes, y en los últimos años más que masivos, pusieron este tema sobre la mesa, en las últimas marchas, y por eso el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad toma este tema como uno de los temas centrales en la agenda de género, que en líneas generales, a nivel institucional, había estado puesta bastante más el foco en violencias, cuando nosotros entendemos que la desigualdad de los cuidados termina de alguna forma antecediendo a esa situación y muchas veces incluso explicándola, porque encontramos que las personas que se especializan al final en el cuidado en el ámbito familiar, una mayoría de mujeres, bueno, si ese hogar se rompe y la mujer se queda con la carga de cuidado, el costo de cuidar, con el tiempo de cuidar, sin posibilidad de hacer otros trabajos, se asocia a la feminización de la pobreza, ¿no? Esa situación, si esa persona que se dedicó a cuidar quiere trabajar, tiene menos disponibilidad, ¿no? Las mujeres, y aún si no cuidara y se quiere dedicar a cualquier otro sector, simplemente por el hecho de ser mujer, va a tener más posibilidades en los sectores asociados a esas tareas de cuidado, y si realmente tiene un trabajo en esos sectores, con menor remuneración por esta misma subvaloración social. O sea que incluso nosotros entendemos que la brecha en los cuidados no solo explica la feminización de la pobreza, sino también gran parte de la brecha salarial, ¿no? Bien, escuchabas a tres exponentes que estuvieron en el conversatorio organizado por UCOP, que llevó por título Políticas del Cuidado y Géneros, Propuestas y Experiencias de Políticas Públicas en tres países de la región. Hablaron desde Uruguay, desde Colombia y desde Argentina, todo esto coordinado por Violeta Boronat. Si querés escuchar el conversatorio completo, dura una hora y media. Es muy ágil, es un buen tiempo, muy audible, muy interesante. Te invitamos a que lo hagas porque este conversatorio completo ya está subido en el Facebook de UCOP. Simplemente entras a Facebook, pones UCOP y lo primero que te aparece en videos es esta, que fue la última charla de la semana pasada. Así que es una muy buena actividad para que la tengas presente y puedas escuchar y compartir estas temáticas que se van a ir desarrollando semana a semana y seguramente muchas las vamos a ir compartiendo desde este espacio de géneros. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. Circula, con mucha fuerza, la idea de que tras la pandemia vamos a haber aprendido la lección y vamos a renacer mejores. Como expresión de deseo, es válida. Como acción que va a suceder es, cuanto menos, inocente. Un artículo indispensable por estos días es el que escribió Naomi Klein para el periódico The Intercept, donde la periodista canadiense analiza la incorporación del ex CEO de Google, Eric Schmidt, para encabezar una comisión para reimaginar la realidad post-COVID. En Nueva York, ahí, dice Naomi Klein, es donde comienza a gestarse un futuro dominado por la asociación de los estados con los gigantes tecnológicos, con estrategias que van más allá de las fronteras de cualquier estado o país. Más aún, Klein define una doctrina del shock pandémico, a la que llama el nuevo pacto o New Deal de las pantallas, y que significará el riesgo liso y llano de que esta política de las corporaciones amenace destruir al sistema educativo y de salud. En ese futuro, no muy lejano, vislumbra el rastreo de datos, el comercio sin efectivo, la telesalud, la escuela virtual y hasta los gimnasios y las cárceles sin contacto y altamente rentable. Es decir, si realmente queremos ser mejores, habrá que trabajar para lograrlo, porque del otro lado ya lo están haciendo y parece ser que con prisa y sin pausa. Esta semana, desde la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, se realizó un encuentro virtual por Telesur para analizar ese después de la pandemia. Allí estuvieron Arancha Tirado, que es politóloga, Abel Prieto, licenciado en lengua y actual director de Casa de las Américas, Ignacio Ramolet, semiólogo y periodista, y Fernando Abad, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y máster en Filosofía Política. A esta altura está clarísimo que la pandemia del COVID-19 sumergió a todo el mundo en una crisis casi sin precedentes. Es que el sistema capitalista ha sido desnudado por un virus microscópico que ha puesto en jaque a todo un coloso, un sistema de producción que ya tiene pues siglos, pero que no obstante sus contradicciones y sus crisis cíclicas ha demostrado ser muy resiliente. Arrancamos desde Barcelona con la politóloga Arancha Tirado, que empieza a analizar esa posible pospandemia. Pero que esta crisis que podemos debatir, ¿no?, si nos va a llevar a un mundo posneoliberal o poscapitalista, pues ojalá, ¿no? Pero esta crisis quizás va a abrir una brecha de posibilidad para que los movimientos contrahegemónicos, contrasistémicos, anticapitalistas o al menos críticos con el actual sistema económico y el actual sistema político en el mundo puedan hacer una labor más fructífera en la lógica de que haya más gente receptiva a escuchar su mensaje. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el sistema no funciona, que las recetas además para solventar la crisis desde una perspectiva netamente capitalista, liberal, como se le quiera llamar a la superestructura ideológica que sustenta este sistema económico, son fracasadas. El ejemplo más emblemático es Estados Unidos, y que en cambio, cuando ponemos lo colectivo en el centro, cuando ponemos otro tipo de pensamiento que piensa globalmente en la humanidad como una unidad, como un conjunto, más allá de intereses económicos de las clases dominantes, podemos obtener resultados mucho más eficientes a la hora de salvar vidas, que yo creo que es de lo que se trata en una pandemia. Sin embargo, este sistema ha demostrado, con Estados Unidos a la cabeza, que no le importa salvar vidas, que cuando se pone en una disyuntiva la salud o la vida frente al capital, que es una disyuntiva permanente, pero ahora está develada de todo tropel, o sea, está fríamente puesta ahí, entonces el sistema elige la muerte, elige el capital, que es la muerte para gran parte de los seres humanos de este planeta y singularmente para la clase trabajadora. Planteado el escenario, ¿y cuál es la elección que hace el sistema capitalista? Ahora el licenciado Fernando Buenabad nos ayuda a profundizar un poco más sobre cuál es el escenario en el que nos encontramos. Por ejemplo, hay una palabra que ha dado la vuelta en muchos informativos y en muchas páginas donde se dice es que tenemos insuficiencia de camas para atender la demanda de los muchos enfermos, de los muchos contagiados, ¿no? Hay insuficiencia de respiradores o máquinas para asistir a la respiración, o hay insuficiencia de médicos, o hay insuficiencia de barbijos, cubrebocas o como se llamare, ¿no? Hay insuficiencia, pero uno abre un poco la mirada y dice, también hay insuficiencia de escuelas, también hay insuficiencia de aulas, también hay insuficiencia de vivienda, también hay insuficiencia de salarios y de trabajo. Es decir, el capitalismo es la insuficiencia en todo sentido para la clase trabajadora. Y en esa, y de esa manera, con esa estrategia de las insuficiencias, me parece que se ha dado un paso importante en la conciencia de clase, es decir, en la comprensión de que nosotros estamos en un lado que no es el lado de aquellos que tienen el control y que nos han escondido, escatimado, incluso secuestrado los instrumentos necesarios para salvaguardar la vida, para salvaguardar la educación, salvaguardar la cultura, es decir, para garantizarnos desarrollo igualitario de los seres humanos. Ignacio Ramonet se suma a la idea de que la pandemia está sirviendo para mostrarnos sin filtros cómo es el mundo en el que vivimos. Yo pienso que la pandemia está actuando como una suerte de revelador. Yo digo en los documentales sobre la policía forense que estudia las escenas del crimen, se usa un producto que se llama luminol. El luminol permite que en una escena de crimen donde el asesino ha tratado de borrar los rastros de sangre, cuando se pone luminol, esa sangre borrada, ocultada, vuelve a surgir. Y la pandemia está actuando como un luminol, mostrándonos lo que no veíamos, lo que el neoliberalismo trataba de ocultar, es decir, bajo un aparente mundo funcionando sobre una serie de promesas de éxito y de lujo. Estoy pensando en particular en lo que ha ocurrido en el corazón de Nueva York. El licenciado Abel Prieto se enganchó con esa idea expresada por Ramonet sobre el luminol, pero sumó en su análisis que el capitalismo no está en absoluto derrotado y que cambiarlo necesita mucho más que el deseo de que suceda. Creo que no está derrotado en lo absoluto el capitalismo. Las epidemias no sustituyen a las revoluciones, es decir, no podemos imaginarlo así. Pero sin duda, ese papel de luminol, de mostrar las manchas de sangre, yo creo que el genocidio silencioso del neoliberalismo, la pandemia lo ha hecho mediático. Es decir, ha colocado a la luz pública algo que nosotros conocíamos, la gente de vanguardia, la gente más preparada, la gente más revolucionaria, la gente que no acepta la locura de este modelo neoliberal, sabía que era un sistema genocida, sabe que es un sistema genocida. Fidel lo dijo muchas veces, el capitalismo es genocida y el neoliberalismo es la versión más obscena, más feroz de ese capitalismo genocida. Está claro, la pandemia no sustituye la revolución. ¿Y entonces qué? Se pregunta el mexicano Fernando Buenabad. Y en medio de esto vale la pena preguntarnos, y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros, no? Si los frentes progresistas del mundo, la izquierda, si vamos a aprovechar la circunstancia para dar un paso también en este proceso de eliminar oportunismos, de eliminar sectarismos, de eliminar para decir todo aquello que nos divide, y en todo caso ser capaces de construir ese después sobre la premisa de la fraternidad solidaria, del encuentro y de nuestras fuerzas asociadas, unidas, organizadas para dar esta batalla que hay que dar en todos los campos objetivos y subjetivos. Y en esa batalla de todos los campos objetivos y subjetivos estamos. Sigue diciendo Fernando Buenabad. Se está disputando minuto a minuto el sentido, hoy por hoy. Tenemos frentes muy diversos para la discusión sobre qué significa exactamente el virus, qué va a significar hoy, no solamente en los laboratorios, la palabra vacuna, qué va a significar en términos socioeconómicos, geopolíticos, en el corto plazo. Estamos escuchando parte del encuentro virtual en el que se discutió sobre pandemia y después, entre intelectuales, pensadores, escritoras de América y Europa. El turno de ir cerrando, de Ignacio Ramonet. De lo que entendemos por pospandemia, porque esto que estamos viviendo, yo diría que tiene tres tiempos. El tiempo de la pandemia en muchos países está terminando. Muchos países ya están desconfinando, en particular en Europa. China ya desconfinó. La pregunta es, ¿China ya está en el tiempo pospandémico? Italia, Francia, España ya están en un tiempo pospandémico. Alemania está en un tiempo pospandémico. Yo pienso que no, porque la pandemia hay que entenderla como, digamos, una crisis, repito, con tres tiempos. tiempos. El tiempo sanitario, del que efectivamente algunos países están saliendo, otros están siendo epicentro, Estados Unidos, Brasil, Chile. Ese es el tiempo sanitario. El segundo tiempo es lo que podríamos llamar la ecodemia, la pandemia económica, la crisis económica que está llegando ahora. Tiempo en el que están en este momento precisamente Italia, España, Francia, que desconfinan, pero les llega violentamente una crisis económica con millones de trabajadores que han perdido su empleo. El caso de Estados Unidos, 36 millones de trabajadores sin empleo. Una cantidad de empresas gigantes, además, que están fracasando, que están en quiebra. Y los estados que están tratando de ayudar, en el mundo capitalista en todo caso, a que no se derrumben los grandes gigantes multinacionales. Con un tercer tiempo dentro de este tiempo económico, que es que el sistema bancario puede también derrumbarse. Si las empresas quiebran, no solo hay parados, sino que el sistema bancario, que es el que presta dinero, también se puede derrumbar. Este es el tiempo económico, que está apenas empezando. Hora de cerrar por parte de la politóloga Arancha Tirado. Pues creo que en este pulso que se está dirimiendo todavía por cómo se resolverá la crisis económica y la crisis sanitaria y la crisis política de la que hablaba Ignacio Ramonet, de la pandemia, yo me quedo con esa idea de Abel Prieto de aprender de la historia, sobre todo porque desde Europa lo que percibimos es que hay una ultraderecha que puede tratar de capitalizar, de hecho ya lo está haciendo. Es muy sintomático que aquí en el Estado español quienes hayan salido a protestar primero no sean los sectores más perjudicados por el coronavirus, por la crisis económica, sino las élites. Pero bueno, hay una retroalimentación, hay una coordinación por parte de estas élites también muy patente en las redes sociales. Están articulados para difuminar lo que ahora se dice fake news, para repetir estas consignas vacías de dictadura, libertad, democracia. Y yo quisiera quedarme con una idea final, que es ojalá los de abajo, la clase trabajadora, los pueblos, tengamos tanta conciencia de clase, de pertenencia a una misma lucha como tienen esas élites, que tienen muy claro quién es el enemigo. Nosotros también deberíamos tener muy claro quiénes son nuestras alianzas. Entonces ojalá desde nuestro lado, y ahí está la responsabilidad de los que formamos parte de la red, pero no solo en la red, sino en cualquier ámbito en el que despleguemos nuestra actividad, de hacer una labor pedagógica, una labor de concienciación política, para que esa conciencia de quién es el enemigo, quiénes son los aliados, tanto en forma de estados como en forma de clase, lo llevemos a una praxis y que retomemos pues el internacionalismo proletario, que es un término que parece que está en desuso, pero que a mí me parece muy relevante para estos tiempos donde nos quieren confundir, y me parece que a veces lo clásico nos puede alumbrar hacia dónde caminar. Cerramos este resumen de la charla que se produjo esta semana y que puede encontrarse tipeando en un buscador Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y allí están esta y otras charlas. Cerramos hoy con el licenciado Abel Prieto. Yo creo que sí tenemos que lograr lo que decía Arancha, de sembrar una conciencia de clase, una conciencia de esta coyuntura tan especial. Tenemos que estar unidos. A veces la izquierda, por problemas que no tienen que ver con las esencias, tienen que ver con protagonismo, con cosas absolutamente colaterales, se desangra en discrepancias innecesarias. Y la derecha, por desgracia, funciona como un puño de hierro y construye ese tipo de intervención fascistoide. En la versión cultural de esto, las redes están llenas de discursos de odio. Frente al discurso de odio, frente al discurso del insulto, frente al discurso racista, frente al discurso de la intolerancia autoritaria, tenemos que responder con argumentos que no tienen que ser demasiado sofisticados, porque son muy sencillos. ¿Por qué la intervención del Estado va a ser considerada por definición autoritaria, represora, ineficaz, corrupta. ¿Por qué? La empresa privada no es corrupta. La industria farmacéutica, que era un enorme aparato de lucrar con los padecimientos de la humanidad, ¿qué pudo hacer en esta coyuntura? ¿Qué pudo hacer los sistemas de salud privatizados? Es decir, yo creo que hay que utilizar con mucha fuerza estos argumentos, con mucha claridad en el ámbito en el que nos movemos cotidianamente y extender estos contactos. Yo creo que hay que lograr que circulen más, se muevan más, porque ahí está el fascismo. Abrimos con Naomi Klein, cerremos con ella entonces. La escritora canadiense sostiene: necesitamos estar indignados, muy indignados. Necesitamos inspirarnos por el tipo de movimientos de masas que han derrocado a los gobiernos en momentos de crisis anteriores, sugiere la analista. Y se muestra convencida de que no vamos a alcanzar la seguridad a menos que peleemos por ello. No es un lugar al que podamos volver. Es un lugar que tenemos que construir juntos y un lugar por el que tenemos que luchar, asegura Naomi Klein, y nosotros coincidimos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cooperativas de trabajo que representan a más de 170.000 trabajadores de distintos sectores productivos del país reclaman que se las incluya en el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, asistencia que se conoce por las siglas ATP, para afrontar las dificultades que atraviesan en el marco de la pandemia del COVID-19, el coronavirus. Ramiro Martínez, de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, CONARCOP, sostuvo que a más de 70 días y con un 90% de las asociadas paradas, las que están exceptuadas están funcionando pero con la cadena de valor rota. ¿Por qué las cooperativas no pueden ser incluidas en las ATP? Básicamente porque para poder acceder a esta asistencia, el primer paso que hay que dar es llenar el formulario de las personas que trabajan en relación de dependencia y las cooperativas no tienen personal en esa relación. Mi nombre es Lucía, soy trabajadora de la cooperativa gráfica editorial El Zócalo, que viene trabajando y produciendo de forma autogestionada desde el 2001. Y en el 2011 conformamos con matrícula la cooperativa, siendo hoy 17 trabajadores y trabajadoras. Hoy en día la situación que está afrontando no solamente el Zócalo, sino nuestro sector en general, es una situación crítica. Consideramos que las medidas sanitarias propuestas por el Estado Nacional son necesarias. Creemos que hay que cuidarnos, que hay que sostener, aunque sea costosa, la cuarentena. Pero bueno, la realidad económica del espacio del sector nuestro está sufriendo bastantes golpes con esto. En el caso de la cooperativa del Zócalo, desde el abril, por ejemplo, que cerró sus puertas, tuvo facturación cero, y en mayo, que logramos empezar a hacer guardias semanales para entrega de trabajos concretos, tuvimos una baja del 85% de los ingresos de la cooperativa. Otro rubro del sector cooperativo muy grande es el de los ceramistas. El secretario general del sindicato ceramista, Alejandro López, dijo a la agencia de noticias Telam: antes de la pandemia veníamos muy complicados y todas las medidas nos han dejado afuera. López subrayó un detalle muy puntual de cuál es el ingreso que recibe hoy un trabajador de la industria ceramista. Nosotros, en Sanón, dijo, tenemos un salario de 12.000 pesos mensuales, más los 8.000 que recibimos de ayuda social desde antes de la pandemia, es decir, 20.000 pesos, lo cual los deja por debajo de los índices de pobreza. El secretario general del sindicato ceramista es terminante. No tenemos ninguna medida de urgencia a partir de la pandemia. Van millones y millones para los empresarios y nada para la gestión obrera. Volvemos a Lucía, de la cooperativa El Zócalo. La verdad es que la asistencia de emergencia al trabajo y la producción es una línea que no está saliendo para las cooperativas de trabajo. Sí, es una línea que ha salido para empresas privadas, sectores que creemos que no solamente tienen los recursos y las capacidades para poder afrontar esta situación, sino además que muchas veces son empresas que han despedido trabajadores, que giran su plata al exterior. Nosotros consideramos que las cooperativas y las recuperadas tenemos derecho a cobrar esta asistencia. Nos gustaría que desde el Estado se nos tenga en cuenta para poder sostener nuestra fuente de trabajo y no tener que cerrar. Venimos de 4 años de neoliberalismo muy salvaje, donde nos ha costado sostener y donde nos ha costado mucho defender a nuestro sector. Y hoy en día la verdad es que creemos que estaría bueno que esta asistencia también le llegue a las cooperativas. Desde FACTA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, sostienen, en un comunicado, que al movimiento cooperativo lo formamos trabajadoras y trabajadores comprometidos con el desarrollo productivo del país. No debemos ser diferenciados del conjunto de asalariados al momento de recibir los apoyos del Estado en el marco de una crisis de esta magnitud. La situación a esta altura es dramática para nuestras cooperativas. Necesitamos respuestas urgentes para poder seguir produciendo. En ese mismo comunicado reclaman con urgencia la inclusión de todas las cooperativas de trabajo en la asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Y recuerdan que el sector es productor genuino de bienes y servicios, es generador de miles de puestos de trabajo, al igual que las pequeñas y medianas empresas. Y finalizan con una frase a tener en cuenta por estas horas en las que analizamos cómo será el regreso a la normalidad. Desde la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados sostienen: no podemos volver a la normalidad, porque la normalidad era el problema. Desde la gente. Desde la gente. Música. Operá la calle de mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedando sola al final. Suena claro, Zamba para no morir. Canta Nair Sánchez, de Carola Música Popular, una formación musical del Centro Cultural y Social Lo de Carola, que es un espacio colectivo ubicado en Villa Soldati y que funciona desde 2011, llevando adelante talleres culturales, grupos de contención a mujeres, niñas y niños en situación de exclusión social. En el posteo de Instagram escribieron que de algún modo se entrelaza con todo lo que vinimos hablando en el programa de hoy. Escribieron: es importante poder entender otras realidades, poder escuchar cómo resiste a las pandemias de pobreza tanta gente en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Por suerte, la música puede sanar y puede decir mucho más. Nadie te habla de las manos embarradas de trabajo, porque en las villas también somos solidaridad, trabajo y música. Así presentan su último video producido en cuarentena, Barrio, por Carola Música Popular, y así nos despedimos hasta la semana que viene. Nos despedimos con la esperanza de que esta situación terrible termine cuanto antes. Y por eso les mandamos un abrazo virtual y será, como siempre, hasta la semana que viene. Barrio, Carola Música Popular. Chao. Hasta la semana que viene. Nadie te habla de las manos embarradas de trabajo, la misma que llora al mate cuando no hay pan para la noche, la misma que llora al mate cuando no hay pan para la noche. que le haría al gules venirse para mi barrio a prender a los ponchazos lo que andan imaginando, a prender a los ponchazos lo que andan imaginando. Sapo cae afuera, una guitarra te invita a bailar la chacarera, una guitarra te invita a bailar en la vereda. Los albañiles que vuelven agotados del trabajo, con un mate y el vinito se les quita el estropajo. Y una vieja curandera que siempre la ves mateando, abriendo sus dulces brazos para curarnos las penas, abriendo sus dulces brazos para curarnos las penas. Qué bien que le haría al gules venirse para mi barrio a vender a los ponchazos lo que andan imaginando,